es la pregunta del día en Mañanas X. Ayer Alejo pasó por estos lados hablando de viajes. Ay, nos dejó antojados. Así que exactamente, eso pasó. Y por eso nace nuestra pregunta del día. ¿Cuál es su viaje soñado? Empecemos. Cris. El viaje soñado. Ver la aurora boreal en Noruega. O bueno, sí, China allá. China está bien, allá. En esas tierras. En esas tierras lejanas y frías. Qué bonito tiene que ser, ¿no? Sí, sí, mis abuelos lo hicieron y dicen que es espectacular. Un crucerito o algo así. Ah, eso. Muy bien, qué gran plan. Sí, ese quiero hacerlo sí o sí. Listo, muy bien. Y ver lobos. Y que me lleven en trineo lobos. Sería hermoso. Sí, sí, sí. Eso, ya, eso muy bien. Ese es mi me día. Gusta que tu plan es frío. Sí. Me encanta. Sí, porque a mí no me gusta el calor. Entonces, ¿por qué me juzgas? Sí. Me gusta el sol, pero no me gusta el calor a nivel de mar. Mira. Me desespera sudar. No puede ser. Me desespera si sudar brisa. Porque no me puedo peinar. Pero se quiere casar en la playa. Sí. Mira, allá no va a estar peinado. O sea, yo sé, pero son unos días. De todas las razones posibles. Para odiar el calor. Cristian nos dice que no se puede peinar. Es que eso me desespera. No, no, no. Es que si ustedes no han visto a Cristian, quiero que vayan a la cuenta de arroba la X más música y vean una foto. Él tiene el pelo de Jimmy Neutron. Sí, exacto. Y Jimmy Neutron no se le mueve un solo pelo. Pero tú eres liso. Yo soy muy liso, sí. Entonces cuando hay calor... Es perfecto. Es todo, wow. Es perfecto porque no se te esponja. Sí, porque como lo tengo corto, entonces a los laditos, que es donde lo tengo más corto, supongo que sí voy a buscar una como foto. Como un dientecito. Pero eso es bueno porque... Por ejemplo, a mí en Tierra Caliente sí se me esponja. ¿Se te esponja y yo me puedo león? Cepillar, me puedo pasar plancha, lo que ustedes quieran, que cuando hace mucho pero calor no. Soy un león. Porque cuando fuiste ministra de matrimonio... Ah, no, pero estaba bañada en laca. Estabas on claro. fire. Estaba bañada en laca. Claro, es que así. Toca moldearlo. En la laca, así como al natural, ay, que vamos a la playa y la onda playera. No, yo soy un león. Sí. Tú eres Mónica, de Friends. Ah, exacto. En Tierra Caliente. Sí. Ok, bueno, Cata, ¿tu viaje soñado? Yo, hablando de leones, yo tengo claro mi viaje soñado y es un safari por el África. Ya lo tengo claro, sé el hotel en el que me quiero quedar. Ah, ¿también? Sé el tipo de tour que quiero hacer. Chévere. Ayer sí. Sabías tu iglesia para casarte. Hoy sabes absolutamente. Oye, haz que pase. Oye, incluso he pensado como si yo me caso algún día será en esa iglesia y mi luna de miel sería un safari por el África. Ah, mira. Yo creo que me va a tocar casarme, como decía Dallas, conmigo misma, porque dudo mucho que alguien quiera exactamente lo sí, mismo. Porque si uno deja esos viajes para esas ocasiones no, especiales, chao. Es posible que no suceda. Exacto. No, no porque no te cases, sino que uno a veces dilata las cosas esperando el momento. Sí. No, eso me toca hacerlo ya. Y tu momento ya. Es ahora, muchacha. Y ya averiguado paquetes de tour y todo. No, es que claro. Tú viste, fue el combo 2. Claro. ¿Cuánto combo está? Combo 2, casamiento en Santa exacto. Marta, tour en África. Por ahí. Sin tiquetes, está como en 30 millones de pesos. ¡Oh! Es caro. Bueno, pero... Sí, pero es que es el hotel en el que me quiero quedar, literal, tú abres tu ventanita y está la jirafa ahí. Y hay un león. Catalina, exacto, buenos días. Así, ¡ay, qué hermosa! Chévere, eso me parece muy chévere. Ahora, es que eso es un viaje soñado, así es, sí. Así tiene que pasar. Hay ¿tú? Que hacerlo realidad. Tokio. Tokio, claro. Yo tengo que ir a Japón. Claro, yo claro. Tengo que hacerme ese tour, pero sí necesito un guía. Más Japón, yo pensé que tú eras más de... Dilo tranquila. Ay, se me olvidó el lugar. No, continúa mientras yo ¿Es asiático? Sí. ¿Corea? Esa. Corea. No, yo soy más Japón. Lo que pasa es que sí me gusta mucho el entretenimiento de Corea. BTS, K-pop, claro. K-drama. Es que Seúl es precioso, ¿no? Es brutal. Dicen que pero es como destino yo me debo mucho a Japón. Y como todo, también el contenido audiovisual, la literatura de ellos es una cosa muy brutal. No, y tengo Japón es como chévere. Ranma y medio me hizo enamorarme de los dojos. Tengo que ir a conocer un dojo. Sí, claro. No, pero también como Cata sale carísimo, entonces toca. Y sí necesito un guía que sepa. Sí. Porque uno de Chocoloco se va solo no. Y no por de una vez la barrera del idioma. Porque obvio. Pues Japón. Sí. Es inglés. De nosotros en toda Japón. Perdida por allá. Ay, ¿a quién me ayuda? Hi, ¿quién me ayuda? Hi. Sé que hi es sí. Hi. Sé que hi es hi. Sí. Hi. ¿Cómo está hi? ¿Quiere comer hi? Konnichiwa. Okay, hi. Hi. Así que bueno, esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es su viaje soñado? Arroba la X más música para que nos cuenten. Es Hozier, la canción es Too Sweet. Con invitación para que nos acompañen el jueves a las 2:30 de la tarde, porque Mete Gol Tapa llega en ese nuevo horario a nuestro canal de YouTube. Fútbol sí, pero no así. Cuatro voces. Estaban pidiendo más. Y miren, somos obedientes, hacemos caso, entonces para que y no más tiempo pierdan. Ahora. Exactamente. Para mayor placer. Ay, ahí está todo tan bien hecho. Vamos a hablar entonces de Neymar y la laminita, porque pues se está terminando de confirmar los convocados. Es muy chistoso, pero para que el negocio funcione, Panini saca su álbum mucho antes. Con eso la gente empieza a comprar cosas. Entonces hay jugadores que se convocan después de, y ahí uno dice, y ahora, ¿qué va a ser Panini? Pero sí. Catalina tiene la respuesta. Exactamente, como la ausencia de Neymar en el Mundial en algún momento pues generó mucha sorpresa, porque como así es su último Mundial, ya después anuncia, no, sí va a estar. Entonces sí. La gente dice, ok, pero yo ya tengo el álbum y no hay espacio para meter la monita, el caramelito. Está Neymar en el álbum. Como usted le diga, de este delantero de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya Panini salió a hablar y dijeron, tranquilos, calma, tú tranquilo, muy bien, mira, porque sí. Hay solución. Lenguaje futbolístico. Tú tranquilo, Da Vincho. Exactamente, entonces. Da Vincho, eso es sal, cuando le empezó a decir Da Vincho. A Dios pido. Todo, yo, mira, detalles, no le vuelvan a decir Da Vincho, van a ver qué vamos a ganar. ¿A quién le dicen Da Vincho? A Dios Pina le decían ay, no. En los partidos de la gracias. Serie. Tú tranquilo, Da Vincho. No, desde ahí empezó ay, todo. No, eso está muy horrible. Bueno, entonces, el interrogante fue resuelto, amigos. ¿Cómo va a ser? Va a venir un kit de actualización kit. O un kit de completación. Así le pusieron el nombre, no lo puse yo. Y es una estrategia que han utilizado para estos cambios, porque al parecer dicen que pueden tener más jugadores, como decías tú, Dallis, que no tengan su espaciecito. Entonces, lo que van a hacer es simplemente un objeto coleccionable que se pueda tener para los fanáticos. Funciona como una reedición completa del álbum. O sea, puede salir como una hojita aparte y va, pon atención que la van a sacar tapa dura con solo. Exacto. Pero entonces ahí quedan varias dudas, porque tú lo podrías comprar de una vez para tenerlo, porque ya no es sorpresa que salga en los sobres. Sí. Para que completes colección, o sea, sí o sí tendrías que comprarlo. Exacto, no es que vayan a cambiarles todo el álbum y lo tenga que comprar de cero y volverlo a llenar. Es un anexo. Sí, no, exacto, es un complemento, un extra. Y ya salió como es la todavía imagen. Todavía no. No, toca mirar. Todavía no lo han sacado, pero sería más fácil que lo hicieran un extra sticker y ya. ¿Pero dónde lo pegas? ¿En tu cachete? No, no se pega los stickers extras. No, sí, literalmente donde tú quieras, pero en el álbum no tienen una casilla para pegarse. Esta vez, en esta edición del álbum, hay 100 stickers, 100 monas, que se llaman extra stickers, que no hacen parte de las 7 que vienen en un sobre. O sea, hay sobres que tienen 8 monas. Uh-huh. Y son coleccionables, exacto, podría ser así. Podría ser, así. Pues todo esto ha generado mucha expectativa. Cuando tengamos exacto. Hay que tener a Neymar, obviamente toca sacar. ¿Dónde la lo voy a conseguir? En donde venden las monitas normales, en el intercambio, sí. O hay que, no sé, comprar algún producto, o ¿cómo va a funcionar? Pues cuando sepamos. Muchas les gracias, contaremos Catalina. Todo en Mete Gol Tapa. Estamos pendientes de ti. Llega New Order con Blue Monday. Usted también está llegando como New Order. Buenos días. Nueva música, así se llama, Be Heard. Vamos a hablar de cine y vamos a hablar de taquilla, porque ya salió la película de Mandalorian con Grogu. No le fue muy bien, le fue mal en taquilla. Pues le fue mal comparado con el resto de lo que ha pasado en Star Wars en la era Disney, porque los números son brutales, los anteriores. Claro. Es la peor calificada hasta estos momentos, por lo menos en taquilla, comparado con otros números. Por ejemplo, te voy a hacer una. Primero, ¿cuál es el número que tiene en estos momentos? Tuvo un estreno de 165 millones, que no está mal, a nivel mundial, de los cuales 102 millones proceden de la taquilla norteamericana, 63 millones del resto del mundo. Okay. La comparación con Han Solo, que fue el que supuestamente menos había recaudado, en su estreno tuvo 171 millones en todo el mundo, de los cuales 103 millones en Estados Unidos, 64 millones en el resto del mundo. Okay. Tiene vida por delante. La calificación, según lo, digamos que es una película para niños también, entonces sí, el presupuesto no fue mucho, lo que puede ser rentable para ellos. Es de largo aliento, entonces puede tener mejores números. Lo que pasa es que si uno se pone a comparar con otras producciones de Star Wars, es, El Despertar de la Fuerza arrancó con 529 millones de dólares. Uf. 529. Eso es brutal. También Rogue One, ¿esa la viste? Rogue One, no, es que yo estoy desconectado a Star Wars hace rato. Yo lo último que vi fue The Last Jedi, que fue la última de Star Wars. 290 millones, por ejemplo. Rogue One. El de Jedi que tú dices, 450 millones. Es que esa fue la última película de Star Wars, la que cerraba todo. Te tengo una teoría. A ver. Nació como serie. Claro, ya te desconecta un poco de donde venía. Entonces, no sé, internamente aquí nosotros haciendo un análisis, ¿qué película que viene de serie le ha ido bien? ¿Qué película que viene de serie? Yo te había dicho Sex and the City, pero no sé, voy a corroborar a ver cómo le fue a Sex and the City. Porque Peaky Blinders no pasó mucho. No. Además, Peaky Blinders salió, bueno, fue los la Simpsons misma... le fue bien. Ah, bueno, es así. A Pokémon le fue bien, pero era otra época tal vez. No teníamos streaming como lo tenemos ahora. No sé si el hecho de tener como el lanzamiento semanal, sentarse a verla en la casa, puede hacer que sea más llamativo como serie, más no como película. Igual lo que decimos, está muy temprano todavía, pero pues yo siento que es así, porque Pedro sí. Pascal es éxito. Atrae mucho. Grogu, sí, claro. También es lo más hermoso. Yo tuve mi época de Grogu. Tengo un Grogu en mi casa. Baby Yoda. Estaba viendo Sex and the City, sí, fue muy exitosa, pero pues eran tiempos en los que no había streaming. Es que por eso les digo, de las 2008. Que hemos nombrado, Simpson, Pokémon y Sex and the City, no teníamos streaming, entonces había que ir a cine a verlas. Bueno, ya sí. Ya esto que arranca, donde podemos, como dices tú, sentarnos y ver uno y ver otro, parar, ir a la cocina, volver, pues... cambia el consumo. Sí. Bueno, esperemos que le vaya bien, son dos buenos personajes. Vamos sí. A ver. ¿Cierto? Y yo sé que a la gente, yo estoy seguro que a mucha gente le encantó The Mandalorian como serie. Ay, fue muy linda. Yo conozco mucha gente que le encanta. Todos, sí. La vieron todos. Yo no la vi, por ejemplo. Ay, Cristian. Pero yo sé que es muy buena y por esa reacción. Es muy linda. Hay mucha gente que le encanta The Mandalorian, entonces me extraña un poco, pero puede ser lo que ustedes dicen. Mucha gente no se va a patear las tres temporadas de Mandalorian para ver la película. Bueno, ojalá suban un poquito. Sí, yo no lo haría. Puede ser de largo aliento. No me da el tiempo para ver las tres temporadas antes de que salga de cartelera. ¿Tú en qué vas en Stranger Things? Ya me faltan 4 capítulos. Con eso les respondemos, o sea, a todos ustedes la duda de qué tal es él con las series. Pueden ver, no ha terminado Stranger Things. ¿Esta es la de la coreografía? Tú haces una coreografía con ella. No, esta es Opalite. No, yo hago una coreografía con The Fate of Ophelia. Ah, ok, está bien. Ah, sí. Entonces, James Bond. Bueno. Viene James Bond. Sí. Y hay un casting oficial de unos personajes que están luchando para tener el papel de este codiciado personaje. Es que porque... se te cambia la vida ese papel. Claro. Porque es saga. Exactamente, lo hemos conocido desde hace muchos años y normalmente los actores que están ahí, uno, sí, se cotizan mucho más, pero dos, siempre quedan marcados como grandes figuras del cine porque los interpretan por largos años. Es que Sean Connery, sí. Roger Moore, sí. Pierce Brosnan, sí. Daniel Craig. No, es que, o sea, ¿y quién más? No, ahora, hay muchos más. Yo debo confesar que Daniel fue el que menos me gustó, pero lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Sí. Él es un gran actor. Él estuvo en La Chica del Dragón Tatuado. Esa es muy buena. ¡Oh, qué bueno es! Bueno, entonces, ¿tienes les nombres? Voy a dar, exacto, les voy a dar nombres. Ustedes me dicen sí, no, okay, puede ser. Y ya al final escogemos entre nosotros, bueno, cuál puede ser. Pero igual los oyentes también en redes sociales pueden participar y decirnos, no, ese no, mejor este otro. Muy qué bien. Tal que nosotros podamos coronar un nuevo Me James Bond. Bien. Entonces, empecemos por un británico de 35 años que se va a casar con Dua Lipa y se llama Callum Turner. Callum Turner. Lo han visto, por ejemplo, en The Capture, en Emma. Sí. Eso que acaba de pasar es una respuesta. Sí. Ya no tenemos que decir nada más. Creo que listo, esto que siguiente. Acaba es... O sea, Mariana Grande, thank you, next. Exactamente. O sea, pero la cara medio cuaja, pero sigue. Vamos con... medio cuaja. 28 años. A ver... lo hemos visto en Cumbres Borrascosas, en Frankenstein, en Euphoria. Y Elordi. Se llama Jacob Elordi. Tal vez por presencia. Yo digo que sí. Tal vez. Yo le doy mi voto F, aunque tenga cosas de bobo. Pero es que ahí está el problema. El que James Bond no puede ser lento. Soy el agente. Pues no sé. Yo cuando lo vi en Frankenstein, después de verlo en Frankenstein, vi que en efecto es un actor versátil porque ha tenido papeles muy diferentes. Por ejemplo, tú comparas el de Saltburn al de Frankenstein. Ah, bueno, ahí me gustó mucho, y digo, es puede. Decir, una versión más pícara de Jacob Elordi podría funcionar para James Bond. Ha llegado a nuestros días hoy. Hace mucho no era pícara. Pícara. Bueno, vamos con. Es un papucho igual, ¿no? Un británico de 29 años que va a interpretar a John Lennon en las próximas películas biográficas de los Beatles, que ya ha aparecido en El Triángulo de la Tristeza y Baby Girl. Se llama Harris Dickinson. No. Harris Dickinson, a verlo. No. Claro que no. Uy, no sé. Por lo menos físicamente, no. Sí, no sé, no. ¿Será que estamos siendo muy...? No sé, no lo he visto actuar, entonces no sé. No, pero pues que es por un eso personaje. Dije físicamente, porque tampoco lo he visto. ¿Físicamente? No. Pues es un blanquito de ojos claros. Ay, ¿qué tienes contra los blanquitos ojos claros? O sea, claros? Que me siento atacada. Que un blanquito de ojos claros sirve para James Bond. Sirve, pero pues no sé. Bueno, les tengo otro que tiene 35 años. Ok, así más grandes me parece más chévere. Sí, aunque puede que entonces dure menos como 0.00. Bueno, no mentira, no sé. Porque hay otros que también han llegado grandecitos. Sí. Daniel Craig era un madurito. Entonces pónganle cuidado. Chavos. 35 años, ha pasado desapercibido la mayor parte de su carrera. Ah, entonces no. Tiene No, pero puede ser. No, puede mentiras, ser revelación. Sí, puede sorprender. Cansona. Abarca películas como Las Dos Reinas, una serie de televisión que se llamó Guerra y Paz de la BBC. ¿Cómo es que tú le dices? Con Mateito. Contigo en la lámina de. Oye, mi perro. Y se llama Jack Lauren. Jack Lauren, vamos Lo a que mirar. Dice este medio de comunicación.